dos pies, chaval. Ay, sí. Vamos a dar inicio entonces a la charla La Cocina de la Investigación, que está a cargo del doctor Sandro Rodríguez. Sandro es el doctor mención en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes, es profesor en Historia de esta facultad y es becario del CONICET, del Carlos Beque, y recientemente docente también de esta facultad. Esta actividad forma parte de la política de la Secretaría de Investigación y Posgrado, vinculado a la formación de los jóvenes investigadores, y tiene como intención el doctor Rodríguez pueda compartir su experiencia de trabajo sobre el cooperativismo y el asociacionismo. Hoy estoy con la abogada de las economías regionales volcadas en su tesis doctoral de cooperativas herbateras en la región NEA, periodo 1936-2002, una interpretación. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir, en primer lugar, a todos. Y bueno, agradezco a la Secretaría de Investigación y Posgrado por la investigación, por la presentación y pre-invitación. Estamos todos. Cuando Ana me propuso participar en este encuentro, la denominada La Cocina de la Investigación, ya el título me llamó mucho la atención y me gusta mucho. Hay gente que por ahí no, pero está buenísimo, me gusta mucho. Y cuando fuimos hablando de cómo era la metodología de presentación, es decir, el título ya encierra el contenido, parte del contenido de lo que va a ser la presentación, ¿sí? Si no, la idea no va a ser que yo describa todos los elementos que están en la tesis, sino la idea es tratar de comentar y dialogar entre todos, porque por eso también es charla, dialogar entre todos cómo fue el proceso en sí de investigación. Sí. Yo voy a empezar haciendo una presentación breve de lo en qué se enmarca o cómo fue que llegamos a esto. Cómo se llegó al Frankenstein. Lo pueden ver. Bien. En el año 2012 me presento a una beca del CONICET, que son las becas especiales de área de vacancia geográfica, que es un convenio entre el CONICET y la Universidad Nacional de Misiones. En realidad es un convenio entre el CONICET y las universidades consideradas marginales o periféricas, es decir, la del NEA y el NOA. ¿Sí? En el marco de esa beca, el proceso de selección de candidatos implicaba que una vez obtenida la beca, debíamos mudarnos. ¿Sí? Por eso por ahí la primera palabra que viene es desarraigo. Me voy a explicar. Era mudarnos a los centros de formación considerados, sí, centrales, valga la redundancia. En este caso, a mí tocó la Universidad Nacional de Quilmes, ¿sí? Y en el Centro de Estudio de la Argentina Rural, bajo la dirección de la doctora Noemí Giral Blacha. En un primer momento yo desconocía quién iba a ser mi director o directora y en qué lugar de la Argentina me iba a tocar vivir, porque debíamos trasladarnos. En el marco de esta beca, fueron varios compañeros de humanidades, siete, si mal no recuerdo, tres de historia y otros de otras carreras. Bueno, entonces en abril de 2012 me traslado a la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, con total desconocimiento de dónde iba a vivir, de cómo era el centro, cómo era el equipo. Entonces el primer componente de este proceso de investigación es el desarraigo. Si bien ya estaba dentro de las bases de la beca de que una vez que obteníamos teníamos que mudarnos, o sea, era una condición, requisito número uno, si se quiere, de la beca. Bueno, igual todo cambio y sobre todo brusco implica tiempo de adaptación y también tengo que hacer una aclaración, porque yo no venía directamente de la investigación. Yo me gradué como profesor en historia y estaba en la escuela media dando clases en el secundario hasta el año 2011, en que nuevamente me acerco a la universidad y a la investigación, que también debo marcar porque hace a lo que fue después el CONICET, a la beca del CEDI, una beca inicial de investigación, que allá están mis directores de becas inicial, Katy y Héctor, que fueron unos de los promotores necesarios, a quienes voy a estar agradecido siempre, de volver a ingresar a la investigación. En ese momento, el proyecto inicial era trabajar una cooperativa, que fue la cooperativa de Jardín América, mi lugar de origen. Cuando armo el proyecto con ICET y presento, tenía que ampliar tanto el marco temporal como espacial, y entonces decidí incluir a toda la región yerbatera, ¿sí? Es decir, el norte de Corrientes y toda la provincia de Misiones. Esa es la idea macro, la idea inicial con la que fui, bueno, trabajar todas las cooperativas, ¿sí? Llego a Buenos Aires, un nuevo grupo, como dije, el Centro de Estudio de la Argentina Rural, y empiezan a aparecer componentes que yo desconocía, ¿sí? Y que por ahí ustedes también, por eso está bueno que se puedan acercar y que puedan preguntar. Por ejemplo, un programa I+D. ¿Alguien sabe? ¿No? Entonces yo ingreso al centro, bueno, tenés que ajustarte a lo que es el programa del centro, al programa I+D y al equipo de investigación. Y este programa tenía tres ejes transversales, ¿sí? Sujetos sociales, políticas públicas y Estado. Es decir, esos tres conceptos transversales atraviesan a la investigación de todos, tanto becarios como investigadores que están en el centro. Fue el primer, obstáculo, porque yo presentaba la región yerbatera, quería trabajar las cooperativas de yerba. No, el centro está enmarcado en una política y hay que ajustarse, ¿sí? A eso. Bueno, sin cambiar de tema, obviamente el tema lo elegí yo, pero siempre ya ajustándome a este nuevo equipo, que para mí era nuevo, porque yo dentro de la Facultad de Humanidades no pertenecía a un equipo de investigación. Es decir, salvo que trabajaba con mis directores, no estaba inmerso en un programa. Todo lo nuevo, es decir, la beca, el objetivo de la beca era que yo curse y termine un doctorado y que vuelva al lugar de origen. Yo del día cero que llegué a Buenos Aires, la idea era volver. Y no sabía el mundo con que me iba a encontrar. Después me costó bastante volver, pero bueno. Y el objetivo era el doctorado, ¿sí? El objetivo principal era hacer un doctorado y hacer una tesis. Ese era el objetivo con el cual me fui. Y por eso pongo ahí tiempo para la investigación y tiempo del CONICET. Que ese fue el primer gran obstáculo, ¿sí? Estando en Buenos Aires, cuando el campo o objeto de estudio estaba acá, Misiones y Norte Corrientes. Y el doctorado, me explico brevemente, eso sí ya lo saben, para terminar un doctorado se requieren asistir a seminarios y aprobarlos, no solo asistir, y aprobar seminarios, que serían como aprobar materias en la carrera, ¿sí? Te exigen una determinada cantidad de seminarios, bueno. Y generalmente los seminarios, tuve la suerte de que sí, pero generalmente los seminarios no se corresponden con el tema central de tu investigación, ¿sí? Y son obligatorios, ¿sí? Entonces, y para aprobar cada seminario había que hacer un avance de tu investigación relacionado al objeto de la materia. Imagínense, no, tiene un nombre a una materia, medio ambiente y ruralidad. Temas nuevos que yo no lo manejaba, pero que tenía que volver a incorporar, bueno. Y por el otro lado, los tiempos del CONICET y las exigencias del CONICET, ¿sí? Que no solo te dice tenés que usar el doctorado y terminar la tesis, sino que hay una grilla de actividades que hay que realizar, que para mí era nuevo y fue avasallante, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, como presentar, participar en congresos, publicar en revistas, en libros, que era algo totalmente novedoso para mí. El primer año de adaptación fue difícil. Tengo que reconocer que el equipo en el que me inserté es un equipo muy bueno, y que la directora que tengo es fantástica, tanto académicamente como persona, ¿no? Entonces eso ayudó muchísimo. Y la guía de quien es mi codirectora, que sí está en la provincia de Misiones, que es la doctora Gabriela Schiavone, que por ahí sí la conocen, que era la otra parte del equipo. Bien, Acá empezamos el gran problema, que seguramente ustedes estarán como el dibujito, ¿sí? Lo que están en metodología 1, metodología 2, están así. Bueno, yo estuve así mucho tiempo. Es más, creo que en algunos casos sigo estando así, porque por más que terminé la tesis, hay cosas que, como le dije, no voy a describir cuáles son los planteamientos del problema, sino qué pasaba. ¿Cómo tenía que hacer eso cuando yo ya tenía una idea fija? No, yo voy, ¿qué es el planteamiento del problema? No, ¿por qué las cooperativas siguen funcionando en Misiones y en Corrientes a pesar de que hayan cambiado los modelos económicos? ¿Por qué los productores se siguen...? Entonces yo tenía esa visión romántica del cooperativismo, que también tengo que hacer un paréntesis y aclarar. Me costó mucho distanciarme del objeto de estudio, ¿sí? Y ese sesgo valorativo que uno tiene, ¿sí? De decir, bueno, yo vengo de una familia cooperativista, entonces ya estudiar el cooperativismo y separarme de ese objeto para poder analizar fue, en algunos casos, no sé, me llevó a generar contradicciones internas fuertes. Entonces, siempre los elementos que están enmarcados acá debían ajustarse a estos tres ejes que yo le mencioné, ¿sí? Eran uno de los requisitos del centro. O sea, este planteamiento del problema era decir, bueno, voy a estudiar las cooperativas y voy a decir que hay 75 cooperativas y bueno, voy a tomar dos o tres estudios de caso y voy a analizarlo. Y, ¿pero qué voy a hacer de las cooperativas? O sea, ¿qué voy a hacer una descripción de cómo se conformaron, de cuántos años tienen, de cuántos socios tienen? Y no, y la idea era hacer otra cosa, era tratar de hacer una historia económica social de Misiones, de una región marginal y de frontera como Misiones y el Nordeste de Corrientes, a través de una de las principales instituciones, ¿sí? Que son las cooperativas, y a través de una de las principales expresiones de los productores, que es el asociacionismo. Entonces, ¿cómo iba a ser? ¿Qué iba a hacer? Cuando me senté y estaba con el Word en blanco, cuando ya tenía que, porque además, aparte de presentar el proyecto a CONICET, tenía que presentar el proyecto a doctorado, que eran cosas distintas. Y acá sí ya estaba bajo la supervisión de la directora. Porque en un primer momento el armado del proyecto para CONICET, no, salvo Katy y Héctor, que por ahí me lo leyeron, no lo mandamos así. Y bueno, ahora no, había que ajustar y había que construir todo esto. Bueno, en función de eso, la duda estaba en todo el primer año. Y los tiempos de CONICET avasallando, todo el tiempo avasallando. Bueno, la idea fue tratar de preguntarnos, y en la tesis es esto. Además, el marco temporal implicaba del 36 al 2002. Teníamos un marco temporal bastante amplio, largo. Entonces, las preguntas eran o estaban asociadas a examinar qué implicancias económicas sociales tienen las cooperativas yerbateras en Misiones y en Norte Corriente, tanto para los productores, pero también para la comunidad, ¿sí? Para ver a estos sujetos sociales y a estas políticas públicas, que eran uno de los ejes transversales del programa I+D. Entonces, también la idea era preguntarnos cómo hacen estos productores y estas cooperativas para enfrentar las transformaciones del modelo económico, ¿sí? O el modelo de acumulación. ¿Cómo hicieron? Y después, otra vez, venir a campo y uno de los principales impactos fue ver que por un lado iban los productores y por otro las cooperativas. Entonces, ¿era uno o eran dos objetos? Eso fue, yo estaba, insistía en que quería estudiar las cooperativas y bueno, ¿y qué pasaba con los productores? Me preguntaba. Y a veces era una disociación tremenda, sobre todo en las últimas décadas, ¿sí? Después de la disolución de la CRIM en el 91. Bueno, entonces no separé el objeto de estudio, traté de construir uno en función de los productores y cada vez trataba de delimitar más, ¿sí? Porque primero, ¿se acuerdan? Eran las cooperativas yerbateras, todos los productores de yerba, de Corrientes, de Misiones. Bueno, ¿qué tipo de cooperativa? Porque fui viendo que habían distintos tipos de cooperativas. ¿Qué productores? Entonces fui delimitando ese objeto a las cooperativas que tenían cierta trascendencia dentro del territorio, ¿sí? Algunas componían eran instituciones clave para el desarrollo territorial y algunas eran claves para el desarrollo de la colonización, como la cooperativa Oberá, la primera, por ejemplo, en el desarrollo territorial, la cooperativa de Andresito, eran clave para el comercio justo, la idea de comercio justo, como la cooperativa que elabora Titra y Ju. Entonces fui viendo que en ese universo de cooperativas existían distintas categorías, que no eran las cooperativas, y bueno, estudiaba todas. Fui delimitando, me acerqué al INIM, decían 75 cooperativas, hasta ahora usted entra en la página del INIM y hay 75 cooperativas. Cuando empecé a recorrer, las que funcionaban eran 40 como mucho, y las que funcionan como cooperativas, mucho menos. ¿Sí? Entonces también fue eso, así, bueno, igual uno ya tiene la idea, ¿sí? Porque conoce la realidad misionera, ustedes, todos los que estamos acá, sí, bueno, ¿son cooperativas o son empresas? Esa es una idea que no hace falta, digo, armar un proyecto de investigación para hacerse esa pregunta. Uno ya básicamente es una empresa o una sociedad anónima o una cooperativa. Pero ir al campo e ir reconociendo esas cosas, bueno, incluso en la cooperativa de la que yo estudié, ¿sí? Al darme cuenta de que no era, que no cumplía esos objetivos, fue algo un poco chocante. Bueno, por ahí era, este era más el objetivo y de a lo que ustedes venían. A ver, respecto a la metodología, yo resalté en rojo fuentes para el estudio del cooperativismo, porque en discusiones que después, en la participación en congresos y en jornadas, uno se encuentra con especialistas o referentes en el tema. Y entonces una de las falencias que se encontraban para el estudio del cooperativismo era que el cooperativismo no tenía fuentes específicas. No había fuentes específicas. Hubieron en determinado momento de la historia, y también lo hubo en la Universidad Nacional de Misiones, carreras específicas destinadas al cooperativismo. Pero eso se eliminó ya. Prácticamente ninguna de las universidades existe. Sí existe otro que abarca otro concepto, que es el de economía social y solidaria, y estos mercados solidarios que hasta el año pasado o antepasado estaban en boga, digamos. Pero mi idea era estudiar el cooperativismo y el cooperativismo agrario, ¿sí? Ya también para ir haciendo referencia a lo que era el recorte del marco teórico. Bueno, básicamente en metodología y en historia lo primero son los archivos. El historiador tiene que consultar la fuente. Bueno, con esta idea, bueno, ya en el transcurso y en el cursado del doctorado me acerqué a nuevas fuentes y a nuevas formas de interpretación y abordar la realidad histórica y otros problemas de investigación, que no eran únicamente las fuentes escritas, ¿sí? También esto es la renovación de la historiografía y de lo que es el paradigma, los paradigmas de investigación que recurren a voces que antes estaban ausentes. ¿Sí? Ahí hablamos de entrevista, de historia oral y otras formas de, si se quiere, armar lo que fue el resultado de esa tesis. Porque yo decía, bueno, y es la idea que por ahí también tienen ustedes y que tenemos todo, bueno, construyo un objeto de estudio, voy a la fuente y está todo ahí y armo en función de la fuente, escribo una tesis. Y bueno, no fue tan así. Entonces, ahí hay tres componentes fundamentales en la tesis. Están los archivos, los documentos, que yo pegué algunos, pero solo como a modo de ejemplo. Uno es el boletín informativo de la CRIM, que es la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, que desapareció en el 91 y que se quemaron todos los documentos. ¿Sí? Yo me enteré que se quemaron todos los documentos ya cuando estaba investigando. Entonces era una fuente ineludible. Y todas las el boletín informativo de la CRIM, lo que yo pude acceder, lo comercializaban en una feria en Buenos Aires, una feria de libros y revistas, como descarte. Es un material valiosísimo, que no está en ninguna de las instituciones públicas, ni siquiera en Buenos Aires, y acá en Misiones menos. Entonces para mí es un material valioso, así como la síntesis estadística de las cooperativas y bueno, las memorias del mercado consignatario de la yerba mate. Lo pongo a modo de ejemplo. Después el trabajo de campo. Y eso sí ya es más en la última etapa de investigación. Quizás sí ahí ya hay más influencia de la codirección, o sea, de Gabriela, de la parte de antropología. Porque no completaba, no me cerraba con los archivos y los documentos. Entonces, tuve que ir, venir, o sea, fue realmente emotivo y fue buenísimo, ¿no? Y venir a campo, entrevistarme con los productores, estar con los productores y tratar de ver, porque el objetivo era ver la parte interna de las cooperativas, cómo se organizaban, cómo se ponían en práctica los principios cooperativos de, por ejemplo, una persona, un voto, de que había una relación totalmente igualitaria entre el cooperativismo. Románticamente parece ideal el funcionamiento. Entonces decía, ¿por qué la gerencia tiene una camioneta 4x4 y el productor no puede arreglar el tractor? Entonces, la única forma para ver, si se quiere, esa correlación de fuerzas y esas prácticas de poder era tratar de ingresar a las cooperativas. Fue una tarea dificilísima. Y hay algunas cooperativas que no me permitieron el ingreso, ni siquiera pasar por enfrente hasta hoy. Pero bueno, hubieron cooperativas que sí, entonces pude participar de las asambleas, de varias asambleas de las cooperativas. Bueno, y ahí se fue abriendo un poco más el panorama y llegar al objetivo. La idea era no condicionar el objeto de estudio ni las hipótesis, aunque obviamente el hallazgo de la fuente de documento condiciona de por sí ese planteamiento inicial. Pero la idea era tratar de llegar con los objetivos y el planteamiento del problema al desarrollo de la tesis y a la presentación, porque si no iba a ser una tesis condicionada por las fuentes y los documentos y no por una propuesta y un planteamiento de investigación, esta construcción del objeto de investigación. Entonces, bueno, fue una tarea ardua de varios años, ¿sí? De ir y venir a Buenos Aires, de ir a las cooperativas, tanto en Corrientes como todas las cooperativas que tomé como estudio de caso, las visité. O sea, estuve, hice estadía tanto desde la cooperativa Liebig hasta Andresito. Me recorrí todas. Bueno, y trabajo de campo y algunas imágenes. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿cómo se imaginan usted un archivo? ¿Cómo es un archivo de los que ya visitaron? ¿O qué ideal se tiene por un archivo? ¿Un lugar? ¿Quién puede decir o aportar? ¿Qué es un archivo? ¿Qué nos encontramos en un archivo? ¿O qué esperamos encontrarnos en un archivo? Yo nunca fui, pero me imagino que es una habitación llena de estantes con un montón de papeles viejos donde uno puede encontrar materiales históricos. Sí. ¿Qué más? Documentos. ¿Todo ordenados? No sé si ordenados. ¿No? Bueno, pero tenemos un ideal de que vamos a ese archivo y vamos a encontrar, sobre todo si el archivo dice ser específico de las cooperativas en este caso. Bueno, yo voy a poner un solo ejemplo y después... No quise... Hay fotos un poco más desagradables de colchones y gente que estaban ahí como acampando, ¿sí? Este es un archivo específico de cooperativas, ¿sí? Como ven, bueno, es una bicicleta. Básicamente tenía que tratar de no pisar una baldosa suelta porque como estaba en un primer piso no podía venir para abajo. Claro. Y en el último cuadro es la mesa que me ofrecieron para trabajar. Es un baúl. Bueno, sí, había basura y tal. Bueno, esas eran las condiciones también de ir a hacer archivo. Y en ese archivo, en las bolsas negras que ustedes ven, había, por ejemplo, memorias y balances de cooperativas. Y en los archiveros había publicidad diaria del territorio, que no tenía nada que ver con el tema. Entonces, también es esto, estaban todos desordenados cronológicamente, o sea, era una cooperativa, después otra cooperativa, del año 70 pasaba al año 40, y la tarea de ordenar esos archivos fue tremenda. O sea, que hiciste transferencia. Dejaste los archivos de... Bueno. Cuando, y esto también es un aspecto importante, porque yo cuando empecé a trabajar con las cooperativas de yerba de Jardín América me presentaba a las instituciones, yo soy estudiante del profesorado y la licenciatura en historia, estoy haciendo tal y tal investigación y necesito determinado documento, acceder a los archivos. Decía, no, tenés que traer una nota especial de la facultad que tiene que firmar el decano o el profesor o los profesores o el departamento, porque son documentos que no te podemos facilitar. Y en realidad toda la documentación pública es de acceso público, no te pueden negar, pero te lo niegan. Después hice la prueba al revés. O sea, vine y traje una credencial de que yo era estudiante de Buenos Aires. Y prácticamente me facilitaron el acceso a todo. Salvo una persona, que lo quiero mencionar como anécdota porque fue muy chocante en el desarrollo, porque en esto yo estuve prácticamente 3 años adentro de esto. ¿Sí? En la mesa que utilizaba yo como espacio de trabajo, lo que ven ahí son memorias y balances cooperativas. Tenía una persona atrás que se sentaba a observar lo que yo hacía. Si estaba de 8 de la mañana a 11 o a 12, el tipo estaba toda la mañana mirándome. Toda la mañana. Y cuando iba a sacar fotos, se acercaba y miraba. Y decía, ah. Y se sentaba. Era tremendo, pero parecía a propósito. Y bueno, a la tercera o cuarta vez que vine, también es esto. Después van a ver estas relaciones personales. Bueno, tengo que encontrar un aliado o una aliada. Porque si no me va a ser imposible. Bueno, conocí a personas fantásticas, me posibilitaron el acceso desviándola a esta persona. A esta persona tuve que traer una docena de facturas, no porque yo quise, sino porque me lo pidió literalmente, explícitamente. Yo vengo a la oficina sin desayunar, entonces, ¿qué crees que haga? Bueno, son cosas así. Bueno, pero este es un ejemplo de un archivo desordenado, pero sí hay archivos que están muy bien ordenados. Y yo tuve la posibilidad de acceder tanto a archivos acá de la provincia de Misiones como a Corrientes y sobre todo a Buenos Aires, ¿sí? Al Archivo General de Nación, al archivo de la Biblioteca del Ministerio de Economía, a la Biblioteca del Banco Central, que son archivos que uno estando acá y realizando la investigación acá es de muy difícil acceso, porque tendría que viajar solo para eso. Y además te dan solo 3 cajas por día. Es una limitación. Por ahí es una de las sugerencias, sería bueno, más de 3 cajas, porque tenés que ir, bajar de la página de internet las cajas que vas a trabajar, te vas con esas 3 cajas y te dan esas 3. Terminaste de trabajar y volvés al otro día. Pero bueno, también encontré personas maravillosas que interesadas, porque en los archivos también hay personas que están muy interesadas en el desarrollo de la investigación y ayudan mucho. Bueno, eso fue entre el ir y venir. Entre esto, cursar las materias, los seminarios del doctorado, aprobar los seminarios, visitar las cooperativas, de las cuales yo llamaba desde Buenos Aires, sí, vení la semana del tal, y vení esa semana y se suspendía la asamblea, o pues no me recibían porque el presidente decidió la agenda, le marcaba otros destinos, otros compromisos, bueno, venía a Misiones o a Corrientes y me volvía con las manos vacías, básicamente. Si bien yo soy de acá, de Misiones, tenía la chance de poder quedarme unos días más. Pero bueno, básicamente esto es el archivo de cooperativa. Bueno, esto también fue totalmente nuevo. Y eso es algo de que por ahí a ustedes que están en el desarrollo de la investigación les va a servir muchísimo. ¿Qué era la difusión de los avances de investigación? Yo no tenía idea, básicamente. Yo pensaba, bueno, vuelvo al inicio. Iba a curso del seminario, termino la tesis y me vuelvo, ya estaba. Y dentro de los requisitos del CONICET y después, porque uno primero son los requisitos CONICET, pero ¿qué CONICET? No, después me di cuenta de que no son requisitos CONICET, sino que son condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación. ¿Sí? O sea, asumir eso, decir, bueno, ¿por qué? Porque difundir avances parciales de la investigación, primero en congresos o en jornadas, con pares o con otras personas especialistas en el tema, lo que te ayuda es enriquecer a tu objeto de estudio, a tu investigación en sí. Si bien uno también se encuentra en determinados congresos con situaciones poco cómodas, ¿sí? Que también hace al ejercicio de la investigación. Yo he participado en congresos en que básicamente me mandaban a cosechar la yerba mate y no a estudiarla, porque bueno, eran los primeros trabajos y trataba de presentar en una mesa donde estaban referentes del tema. Y todo era no, está mal. Y todo eso genera una carga negativa. Pero hasta que uno se da cuenta que es una condición necesaria y que solo así uno va a poder avanzar, va a poder construir ese objeto y lo va a poder volcar en una investigación más o menos digna, ¿sí? Entonces, bueno, los congresos, jornadas, revistas y libros, que para mí, digo, ir de misión a escribir en un capítulo de libro, aparte, no me había pasado nunca. Y el primer capítulo de libro que escribí fue en el 2013, y no sé, creo que el primer ejemplar lo traje y le di a mi mamá. Porque estaba tan emocionado, decía, mirá, escribí en un libro. Era algo, sobre todo yendo de acá de misiones, que no había pasado, era algo totalmente novedoso. Después se vuelve hasta rutinario y necesario, ¿sí? Después pongo redes, y que eso es importantísimo. Lo puse por último por una cuestión de ir marcando, pero el orden no. ¿Qué son las redes? De ir estableciendo conexiones con otro centro de investigación. Y también asumí que yo tenía un rol en ese ejercicio de articular misiones con Quilmes. Y ese es el... Después, cuando ya terminé la tesis, y ahora cuando vuelvo, me asumo más ese rol. Por ahí trato de ver más. La noción de redes, de articular un centro con otro, o mismo ustedes que están trabajando, no sé, un pueblo, hacen la historia de un pueblo, generalmente haces una investigación de la licenciatura, y tratar de conectar con otros centros que están haciendo lo mismo, quizás de otro pueblo, es fundamental. En este caso, redes se fueron estableciendo con otras universidades, tanto argentinas como del exterior, y bueno, y ahora estamos enmarcados dentro de lo que es el Centro de la Argentina Rural, con la Universidad de Río, la Universidad de San Pablo, la de Baja California y en Alicante, en España. Y la posibilidad de ir a esos lugares fue lo que también... A mí me tocó ir a San Pablo y era un mundo totalmente nuevo. También, y todo eso hace a la investigación. Entonces, bueno, es un devenir que no se da de un año a otro. Incluso yo ahora que presento esto, siento que estoy dando el paso inicial, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta que el paradigma ha cambiado. Generalmente, años anteriores, y por ahí bueno, me van a ayudar acá, la tesis de doctorado era la finalización de la carrera, ¿sí? De un investigador. Se consagraba, bueno, después de 20 o más años de trabajar un tema, presentaba la tesis doctoral y era, si se quiere, una eminencia. Hoy por hoy, el paradigma ha cambiado y las tesis doctorales son el puntapié inicial para ingresar hoy a la universidad. ¿Sí? Entonces digo, también resolver eso. Es decir, ¿cómo me animo a presentar una tesis doctoral habiendo leído, no sé, tesis que son reconocidas a nivel mundial y que son de una bibliografía obligatoria para todo el campo de las ciencias sociales? También comprender eso, decir, bueno, no, el paradigma ha cambiado y la tesis doctoral es el puntapié inicial hoy de la investigación. Entonces, yo considero que estoy dando estos primeros pasos, si bien ya me formé y tengo por ahí una idea un poco más cerrada, pero bueno, siento que recién estoy empezando. Por eso la idea de la charla también es para escucharlo a ustedes, ¿no? Para que hable todo el tiempo yo, que ya hablé muchísimo. Bueno, y después la tesis, y ahí está, y así estaba y estuve hasta el día de la presentación. Claro, es un momento en que te cambia el humor, en que todo, ¿sí? De volcar todo eso que fuimos viendo al papel, ¿sí? Después puse estrategia, bueno, y en esto es una relación o una, si se quiere, un consejo de parte de la directora. Decir, bueno, lo que vas presentando en los congresos, en las partes del libro, pensarlo como estrategia para la tesis. Te tienen que servir para algún capítulo o como parte de un capítulo. Esa estrategia uno ya lo incorpora rápido, porque veo, vamos achicando tareas. Después las normativas del doctorado, yo estaba escribiendo la tesis y estaba por el capítulo 6 y tenía 450 páginas y estaba encantado. Y hay un cambio de plan en el doctorado, que yo no tenía que cruzar los seminarios ni equivalencia, pero sí tenía que ajustarme a la tesis. Y la tesis implicaba de 250 a 350 páginas en interneado doble. Entonces fue un momento en que me agarró una psicosis y una gana de matar gente. Pero bueno, no pasó. Estás acá bien. Y después la redacción, de sentarte a escribir, y todavía es algo que cuesta muchísimo. Bueno, me cuesta, es decir, de sentarse a escribir, de que lo que escriba tenga coherencia, cohesión, de que los tiempos verbales estén ajustados, de que, y bueno, era estar horas frente a la computadora y por ahí escribir una página y decir, mirá, me leí 30 veces y cuando le paso a mi directora me corrige los tiempos verbales que todavía no lo... Entonces, yo traje el resultado final y después cuando venía acá pensé, hubiese traído las versiones que corrigió ella, que es un montón de veces me la corrigió, tanto conceptual como metodológicamente y también en la redacción. Es decir, bueno, después la presentación que... Bueno, acá ya está, terminé la tesis, es lo que ven, ya estoy, me saqué el problema de encima. Pero no, la tenía que presentar y defender ante 3 jurados especialistas en el tema. Bueno, otra vez, la carita de arriba. La carita de arriba me acompañó hasta venir acá. Ahora no. Y ahora ya no, pero bueno. Ahora un poco estaba la sombra. Bueno, era... Y fue una evaluación, esa evaluación que te va a permitir, entre comillas, estar entre los pares, en acceder al título y, bueno, ingresar a formar parte de ese cuerpo de doctorados de CONICET. Pero bueno, la presentación fue a principios de este año, en marzo. Y la defensa duró 3 horas. En realidad, nos escapamos los tiempos porque eran 45 minutos de exposición y te tomaban el tiempo. Yo me acuerdo que me tomaban el tiempo, había una persona de doctorado que estaba atrás y me iba marcando el tiempo y te cortaban. O sea, como el archivo. Claro, claro. 45 minutos, bueno, te cortan. El jurado tiene determinada cantidad de tiempo para hacer sus comentarios y sus preguntas. Y también ahí la situación fue primero estresante, pero también hay contenidos de simpatía, de humor, porque uno de los jurados dice, bueno, me parece que la tesis está muy bien, que aprendí mucho de las cooperativas, de la yerba, y básicamente yo tendría que culminar con esto, pero bueno, la regla de la academia implica que haga unas preguntas. Me hizo 16 preguntas. Entonces, y yo me acuerdo porque las anotaba, creo que la tengo acá, las anotaba y lo miraba, imagínate si la tesis le generó eso diciendo que aprendí mucho, bueno. Y pasó eso, y traté de contestar todo, y bueno, y por eso se demoró 3 horas. Bueno, pero llegó a buen puerto. Bueno, básicamente eso fue la cocina de lo que fue el armado de la tesis. Después, bueno, ya estando acá, o estando en campo, o accediendo a los archivos, también uno accede a información privilegiada de que por ahí uno dice, ¿lo vuelco o no lo vuelco en la tesis? Sí, y ahí por ahí está más ligada a cuestiones éticas. Sí. Muy bien. A cuestiones éticas, porque yo hacía entrevistas y el presidente de la cooperativa o los productores me decían, mirá, a mí no me gustaría salir de un lado, porque si se entera el gerente, o sea, eran cuestiones, y mismos las federaciones de cooperativas, sobre todo la federación que se está conformando ahora en la zona centro de la provincia de Misiones, que es un consorcio de 14 cooperativas que la lidera el Movimiento Agrario de Misiones. ¿Sí? Es una federación nueva. De ahí obtuve muchísima información que estaba eso, si lo pongo la tesis es... Pero también estaba esto, si ya el productor me dijo no, cortar la grabación. Yo pensaba que cortar la grabación era un discurso elaborado. Cuando estamos en metodología y me enseña, bueno, tienen que preguntarle si quiere el grabador o no quiere el grabador y cortar cuando así lo requieran. Yo pensaba que era un discurso elaborado y no, me pasó. Y entonces también fui incorporando determinada información que fueron condicionando la tesis. De alguna u otra manera trataba de plasmar sin violar esta cuestión estética. ¿Sí? A modo de ejemplo puedo citar... ¿por qué la situación? Una de las preguntas era ¿por qué la situación de las cooperativas de yerba es precaria? ¿Por qué es tan precaria? Y entonces cuando accedí a las cooperativas y sobre todo a las cooperativas menores, fui viendo que la realidad era que el Estado en un primer lugar jugaba para un sector y que no era para las cooperativas pequeñas. Eso, bueno, por ahí también uno ya lo tiene claro, porque dice, bueno, siempre están atrasadas. pero ¿cómo lo hacía? Y cuando empecé a conocer los mecanismos, cuando me explicaban los mecanismos de por qué pasaba eso, era increíble. Me comentaba un presidente de una cooperativa, me decía, bueno, nosotros no nos queda otra que pedir un préstamo. Vamos a una determinada institución pública del estado provincial y solicitamos el crédito. Sí, nos otorgaban el crédito, pero con la condición de que le vendamos la producción a un molino. Solo y exclusivamente a ese molino. Y la comercialización justa y la libre comercialización a ese molino. Bueno, entonces, como necesitábamos el préstamo, firmábamos. Bueno, pasaba el tiempo, cosechábamos la hierba, la elaborábamos y la teníamos que vender. Íbamos al molino y decíamos, miren, venimos porque hicimos un préstamo con el gobierno y nos mandó a vender acá. Sí, pero en este momento no le podemos recibir la hierba porque tenemos los depósitos llenos. Y póngase el kilo de la hierba canchada, hoy está 14. Y no, te podemos comprar a 11. Si nos vendés a 11, te compramos. Entonces, bueno, esas cosas empezaban a explicar por qué la situación, esa situación de atraso en las cooperativas. Y así muchas otras cosas. Y esto sí lo puedo decir porque lo hablé con la persona y no tienen problema en decirlo. Yo me decía, ¿por qué la cooperativa del movimiento agrario se llama Río Paraná, si están cerca del río Uruguay? Entonces, esa cooperativa surge o empieza a constituirse con socios que estaban disconformes con lo que era la cooperativa de Oberá y El Dorado, me decían. Entonces, salen, dejan de ser socios de esa cooperativa y quieren conformar una propia cooperativa. Pero como estaban en el MAM y estaban terminando la dictadura, el Estado le negaba la potestad de crear una cooperativa, cuando es un derecho. Y entonces esa cooperativa surge como cooperativa de encurtidores de cuero. Fue la única forma que tuvieron para hacer una pantalla y unir a los pequeños productores disconformes con las cooperativas grandes. Bueno, son realidades que después fueron modificando obviamente el desarrollo de la tesis y mi visión sobre las cooperativas. Y así muchas anécdotas y bueno, ya en el recorrido en sí de la investigación. Después también de esto de crear nexos y en esto de las redes, porque generalmente uno trata de poner la voz de la cooperativa, pero ¿quién escucha a los cooperativistas? Son muy pocos los casos. Entonces, por suerte se pudo articular con una cátedra en Buenos Aires que se llama Horacio Giberti, que por ahí conocen, que es la que publica la revista Realidad Económica. A mí me habían invitado a dar un panel sobre la situación de los pequeños productores yerbateros. Y ahí hicimos un nexo y en el segundo año ya no fui yo a dar la charla sobre la situación de los pequeños productores. Fueron los pequeños productores. ¿Sí? Y en esta última convocatoria que fue hace 2 meses en Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperación, fue el presidente de la cooperativa el Río Paraná, que llevó a otros productores. O sea, también está la intención también de la tesis es generar de que el resultado de esta investigación tenga otro propósito más que el académico, ¿sí? De que sea valioso para la sociedad de alguna u otra manera, aunque sea para estos pequeños productores, más allá de hacerlo visible, de que bueno, en el desarrollo de la tesis hay explicaciones económicas, estadísticas y también propuestas de poder mejorar la situación. Yo cuando me acerqué al INIM después de presentar la tesis, no estuvieron muy conformes. Y tampoco fue muy fácil el acceso a la información desde el 2002 para acá en el INIM. Sí. Bueno, pero eso ya escapa al marco temporal de la tesis y alude a quizás otra investigación. Pero bueno, fue eso, fueron momentos de mucha energía, de mucho decir, bueno, encuentro, y también de ir a los archivos y no encontrar nada. Decir, ¿qué hago? ¿Qué hago con este capítulo? ¿Cómo lo cierro? ¿Cómo lo empiezo? ¿Cómo? Entonces, la investigación tiene todo esto, tiene momentos de mucha alegría y de mucho optimismo. Y también que por ahí estos espacios ayudan a superar esa barrera de que el trabajo de investigación es muy individualista. Es decir, tu investigación sentado todo el tiempo y estás en ese mundo. Por ahí hay otro mundo como este en el que ustedes pueden decir, miren, tengo este problema y socializar y bueno, y vemos la forma de tratar de ayudarnos entre todos. Porque el desarrollo, la investigación es muy individualista. Creo que uno de los... Solitario, ¿no? Solitario, sí. Solitario. Es muy solitario estar ahí a las 2 o 3 de la mañana escribiendo. Te cambia, la tesis te cambia la vida. Te da vuelta el horario. Yo pensaba que no, decía, no, yo tengo los horarios, yo soy muy... Pero no, te cambia todo. Y bueno, también estos espacios yo creo que ayudan a eso. Es decir, bueno, de que un compañero te puede decir, mira, tengo... Podés encarar de esta manera, estoy trabado en esto, pero podés seguir de esta manera, qué sé yo. Yo creo que los espacios así como estos son fundamentales. Y bueno, eso fue básicamente. Después, bueno, todo lo que... La beca decía, bueno, cuando yo me doctoraba me tenía que volver. Entonces, aquí estoy. Terminé en 2000, en marzo, y ahora, por suerte, estoy volviendo a lo que es mi casa. ¿Sí? Ahora tengo dos casas, esta y la Universidad de Quilmes. Pero bueno, básicamente fue eso en modo muy sintético, el proceso de investigación y lo que fue el resultado de la tesis que está circulando. Hermosa tu presentación, que no, porque le vamos a hacer preguntas, ahora lo vamos a matar. ¿Verdad? Sí, 16 preguntas. ¿Viste? El que maneja la olla, pues estaban los que pelaban las papas, los que buscaban las preguntaban acá dónde está la olla, porque si era la cocina querían comida y están en la sierra. Me alegra que hayas dicho que no, hay gente a la que no le gusta el nombre de esta clase de charla, que es la primera ni va a ser la última, y es el tema de desmitificar la actividad de investigación como el cumplimiento de una serie de reglas, que porque en realidad lo que vas a descubrir mientras haces una investigación es que todo el tiempo aquello que te propusiste como parámetro inicial empieza a cambiar, sí. Porque la realidad cambia, porque en realidad cuando uno presenta un proyecto está tanteando, sí, de qué manera le va a entrar un problema. Y a veces también llega a ocurrir que el propio problema estuvo mal planteado, claro, pero eso es la investigación y ahí lo cambias. Hermoso lo que planteaste, yo quiero hacer dos preguntas, sí, que tienen que ver siempre con la cocina, pero sobre todo con el modo como lo dijiste. Hoy acá hay mucha gente joven que quiere saber cómo se hace investigación. Entonces las dos preguntas tienen que ver con eso. Una, te fuiste de Misiones a Quilmes. El problema que tenemos en Misiones es que nuestra, posibilidad de acceder a la novedad editorial del concepto de moda, del término que si no lo usás se demuestra que no estás en la onda, nosotros no podemos jugar con eso. ¿Por qué? Porque no tenemos esa fluidez del acceso bibliográfico, de los cafés donde los recursos económicos, los intelectuales hablan y qué sé yo, estamos fuera de eso. Entonces una tentación que la que caen mucho los tesistas de toda la vida que dirigí es decir cuánto que me falta leer. Yo quiero saber cuando vos sentiste que te faltaba leer y cómo en algún momento tuviste que resistir a la tentación de seguir leyendo e ir acá, porque al final y al cabo era lo que correspondía hacer en tu tesis y en cualquier tesis, ¿no? Un momento en que la alimentación del texto para mí pasa a ser el pretexto para no enfrentar campo, ¿no? Y la segunda pregunta tiene que ver con algo que mencionaste, el proceso de escritura, que es solitario, no individualista, porque vos consultás con otro y demás, pero es muy solitario. ¿Cómo hacías cuando indefectiblemente te agarraba un parate de que a pesar de que tenías un esquema de escritura, de temas a tocar, no podías salir de ese parate? Era la página en blanco, ¿no? ¿Cómo sentiste el fenómeno de la página en blanco y cómo lo superaste a lo mejor de distintas maneras? Contanos esa parte de la cocina. Perfecto. Bueno, sí, en realidad cuando llego a Quilmes y al Nuevo Centro era un mundo totalmente distinto a lo que es esto. Sobre todo en la cuestión de recursos, ¿sí? Recursos económicos, hay que decirla como es. El resultado de esto que también puede circular. de estos libros que lo publica el centro, que son por ahí resultado de congresos que lo organiza la propia universidad, es porque tienen recursos económicos que por ahí nosotros no tenemos acá. Yo me acuerdo que llegué el primer año y yo llego en abril, porque empezaba la beca en abril, y estaban organizando un congreso. Estaban organizando un congreso y hablaban en ese momento de que el PICT bajó 90 mil pesos para el congreso. Yo decía, es mucha plata. Pensaba, ¿qué van a hacer con tanta plata? Y después pensaba, ¿qué haríamos nosotros en Misiones con tanta plata? Porque y después me di cuenta de que, bueno, pasaba por eso los recursos. Y que por ahí acá nosotros nos accedemos a eso. Y es necesario. Sí, es muy necesario. Y también me di cuenta de por qué son centrales esas universidades. No solo porque están ubicadas en el centro. ¿Sí? Después esto, bueno, para mí enfrentarme a los seminarios fue una tarea difícil, por la parte conceptual, metodológica. Sí que, y esto lo tengo que reconocer, más allá de la dedicación personal y de que me fui con una energía totalmente optimista, de encarar el tema de manera muy optimista, también yo creo que la parte de Misiones de CEDIT me ayudó mucho, y en este caso, los voy a nombrar siempre, Katy y Héctor tienen mucho que ver con eso, me ayudaron muchísimo. Entonces, por ahí uno cuando se enfrenta a eso, siempre hay uno peor que nosotros. Están más perdidos, ¿no? Y cuando dábamos, sobre todo, porque el doctorado está pensado en seminarios específicos y en seminarios ya de lo que sea metodología y taller de tesis. ¿Sí? Está separado en eso. Y en la parte de metodología y taller de tesis no me sentía tan perdido, es decir que la formación de acá también es buena, ¿sí? Es decir, no solo porque somos una universidad periférica, digo, también hubieron elementos de la carrera, de la metodológica y del taller de tesis sobre todo, que me permitieron a mí entrar en ritmo o en movimiento un poco más rápido. Pero sí esto de los conceptos, y el primero fue el que yo mencionaba al inicio, el de cooperativismo agrario, pero el concepto de moda de la economía social. Economía social y solidaria. Bueno, yo lo uso en la tesis, economía social y solidaria. Pero cuando armo la parte acerca del capítulo 1, acerca del proceso de investigación, yo digo, bueno, es necesario contextualizar el concepto. Yo no puedo hablar de economía social y solidaria para analizar el cooperativismo en 1926. Entonces, digo, son elementos de conceptos de época que yo no puedo llevar para. Bueno, después, volver a campo más que la lectura fueron las fuentes lo que me fueron empujando. Fueron las fuentes. Es decir, yo leía una memoria y un balance de una cooperativa y era todo lineal. Prácticamente estaba todo bien. Estaba todo bien en la cooperativa. Eso por un lado. Después la escasez de fuentes es otro. Yo una vez que iba a todos los archivos y en todo tiene fuente cooperativa. Y también eso te empuja a pensar, o te lleva a pensar, decir, bueno, ¿qué valor le da o le fue dando la sociedad a la historia de esa determinada institución? ¿Sí? En el caso de las cooperativas, prácticamente ninguna. ¿Sí? También como historiador, sobre todo, te dice, bueno, ¿qué estrategia utilizar para, si quieres, preguntar, hacer otras preguntas a los documentos que ya existen o construir los documentos? ¿Sí? Y por ahí esa escasez fue la que me empujó a campo. Y cuando llego a campo fue la parte más. Yo creo que la tesis, la parte final, se lo agradezco al trabajo de campo. No hubiese podido cerrar la tesis si no hubiese venido a campo. Entrevistarme con los productores, ir a las chacras. Es decir, ver que no solo es yerba mate, ver que no solo es cooperativa. Igual, hubieron situaciones muy, muy complejas, en el que yo veía que una cooperativa gerencial, el gerente, como mencionaba, estaba económicamente muy bien y los productores muy mal. Entonces, esa idea maliciosa de decirle al productor, pero el gerente está bien y usted no puede arreglar el tractor. Y el productor me contestaba, yo sin la cooperativa no vivo. Yo no puedo imaginarme mi vida sin la cooperativa. Y era, bueno, y no pensó en asociarse con otros productores y formar otra cooperativa, ¿no? Es mi cooperativa, esa, y ahí están asociadas prácticas culturales, identitarias, muy fuertes, ¿sí? Salvo por ahí la cooperativa Andresito, que es la cooperativa más nueva, que tiene otra lógica, que es una de las pocas y la única cooperativa cervecera que no tiene gerente en toda la Argentina, es la única. Pero bueno, ahí ya hay otras lógicas y otra forma de organización. Básicamente fueron las fuentes lo que me empujaron a campo, más que por ahí las lecturas. Sí, también en la presentación en estos congresos y en esta jornada. Es decir, está muy bien lo que planteas, pero esto ya te ha dicho, falta. Entonces, ¿fuiste a alguna asamblea? ¿Fuiste? En el primer año era esa falencia. Y bueno, entonces pues ya, venir y de ingresar a las cooperativas. Y bueno, está claro, yo aclaro que bueno, por más que todas las cooperativas me hayan autorizado a hablar o mencionar el nombre de la cooperativa, lo que yo pongo ahí es algo mío, digo. La responsabilidad, si quiere, de la información, si está errada, es mía, no lo comprometo a los productores. Pero sí, hasta incluso, miren, estamos en el 2014-15, que yo estaba en el campo, y percibía miedo de los productores, ¿verdad? Todavía. No, yo prefiero no. Porque también estaba esto, de acceder a información de forma paralela. Es decir, yo me iba a la cooperativa y me negaban. No, porque... Entonces tratar de conocer a un productor y que este productor me empiece a tejer conexiones que me permitan acceder a esa información por otro lado. Me pasó, por ejemplo, con la Federación de Cooperativas, que funciona acá en la Avenida Uruguay. Llego a la Federación de Cooperativas y ellos en su momento publicaban un boletín que se llamaba Federación. Una revista. Bueno, me presento, me fui varias veces porque nunca estaba el presidente, no me podía atender, llamaba, hasta que me atendió y me dice, ¿ves el galpón que está acá? Y bueno, cuando pasan por la Uruguay ven que hay, dice Federación de Cooperativas, que están todos los vidrios rotos, es un galpón, eso es nuestro archivo, y todo lo que ves que está roto es porque entró el agua y mojó todo y no tenemos nada. Y entonces, para acceder a Federación, tuve que ir a un socio de la FEDECOP, de acceder a archivos privados, y en este caso tengo que mencionar a una persona que aparte también tiene esas cosas tremendamente fuertes, porque esta persona que me facilitó muchísima información estaba decidido a ir a la presentación de tesis, falleció un mes antes. Entonces fue chocante, fue tremendo. Se llama Pedro Angeloni. Pedro Angeloni perteneció a la Federación de Cooperativas. Primero perteneció a la cooperativa de primer grado, después a la Federación de Cooperativas, integró la CRIM e integró el INIM. Imagínense la cantidad de materiales que tenía. Y cuando yo estoy haciendo la tesis, estaba en un estado de salud deplorable. Estaba muy, muy mal de salud. De hecho, no se podía movilizar para ir al archivo de su casa, que era atrás, que estaba a 5 metros. Entonces, bueno, era esto. Yo cuando lo veo, digo, me generó también eso. No, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar los materiales. Y me abrió el archivo y me dejó estar ahí. Entonces le hice entrevistas. De hecho, en el archivo privado de él hay mucha más información que en la Federación de Cooperativas. No sé en qué condiciones estará ahora, pero él tenía, por ejemplo, los paquetes de yerba mate Uru, que es la yerba mate de la Federación de Cooperativas, que yo no la encontré en ningún lado. O la ñal de gente. La tiene él. Bueno, y él me dice, determinada persona tiene Federación, anda a decirle. Bueno, y estas conexiones me fueron llevando a, bueno, en este caso a Federación, como a otras publicaciones. Y eso enriqueció, porque el trabajo de campo también me permitió acceder a más archivos. Y yo pensaba, bueno, voy a hacer entrevistas, voy a ver cómo funciona la cooperativa. No, eso me abrió las puertas a otros archivos fundamentales. Después, bueno, la hoja en blanco. La hoja en blanco era un enojo constante. Y no me pasó una sola vez, me pasó muchas veces. Sí, es decir, me sentaba. Y porque, digo, por más que uno presenta en congreso, va presentando capítulos libres, y que todo ese material conforme fue el corpus de la tesis, llegaba un momento que me sentaba y estaba en blanco. Tenía los archivos, porque lo tenías acá, estaba acá. Estas eran las memorias, estaba hablando de esta cooperativa y no lo podía plasmar. ¿Sí? Y bueno, y en este caso es un problema mío porque soy muy estructurado y trataba de ir del capítulo 1 al capítulo 2 al capítulo 3. ¿Sí? De ir armando la tesis en y no. Tuve que desarmarla. Estaba en el capítulo 1, estaba en el 4, volvía al 1, empezaba el 3 y así. Y en esto sí fue una condición de mi directora. No me la presente la tesis hasta que no esté hecha. Entonces era, quiero que me leas el capítulo 1, me urge que me leas. Porque, no. Y bueno, ella tiene años y quizás otros directores tengan otras estrategias y te leen capítulo a capítulo. Pero bueno, después a mí me sirvió muchísimo. Estaba la versión 1, que era, bueno, agarro la versión 1 de la tesis, me voy a mi casa, me saco los pasajes de misiones y no vengo nunca más. Porque era mar rojo. Era el mar rojo, bueno. La otra corrección, y terminé la tesis, la llevaba y volvía con el mar rojo. Y así, bueno, tuvo varias correcciones hasta que llegó a la versión final, que también tiene... Obviamente que la tesis, después cuando te la lee el jurado, te va marcando cosas que... Pero bueno, y estar, creo, lejos de los afectos fue complicado en ese momento. En momentos no, porque decía, mirá, si estaba con mi gente acá no iba a estar escribiendo a las 3 de la mañana. Pero también estoy un poco loco para escribir a las 3 de la mañana, pero bueno. Y después, bueno, encontrarse solo. No estaba solo, bueno. Esa etapa de estar bloqueado, de no poder avanzar. Bueno, sí, eso pasó y bastante. Y la redacción de la tesis cuando dijo, bueno, yo ya tengo todo y me voy a sentar a escribir la tesis de acá. Mi vida va a ser escribir tesis fue en, ya, sí, marzo del 2015. Tenía que volver al campo, me faltaba una información. Tenía que ir, y no era. Después me di cuenta que empecé a escribir la tesis desde el mismo día que me fui. Cuando empecé a construir el objeto, cuando empecé a ver los objetivos, cuando empecé a ver el marco teórico, ahí empecé a escribir la tesis. Pero bueno, uno se va dando cuenta por ahí a medida que avanza. Y bueno, que no es que la investigación tampoco es un monstruo, ¿sí? Porque por ahí nosotros tenemos idea de eso, estamos totalmente bloqueados, estamos como el muñequito, estamos así, vamos a estar así siempre. Y bueno, y yo también en algunos momentos después de la tesis estoy así, pero bueno, es un ejercicio constante que no termina con la tesis de doctorado. En este caso muchos están con la tesis de licenciatura, me imagino, que por ahí estaría bueno escuchar algunos comentarios. Por eso dices algo, pregunta, porque es clásico la tesis de licenciatura. Bueno. Vamos a una pregunta, ¿sí? En este caso sería respecto a la tesis de licenciatura, porque la doctorado vos medianamente ya la llevaste, fue a continuación de la tesis de licenciatura. Ahora, tu tesis de licenciatura, el objeto, el tema... ¿Fue el primero que pensaste o fuiste cambiando de temas? No, fui cambiando. Ahí está Katy. Otra vez. Fui cambiando. Pero lo que pasa es que la tesis de licenciatura surgió como una idea romántica, como expliqué en un momento. Así, bueno, yo voy a estudiar la cooperativa de Jardín América porque soy de Jardín América y mis padres y mis abuelos fueron socios productores de la cooperativa. Esta cooperativa es buena. Tiene que ser buena. ¿No? Y después sí fui cambiando, porque fui a las cooperativas y dije, no, acá no te vamos a dar ni el sobre de la cooperativa, no te vamos a dar nada. Tuve que nuevamente entrar por otro lado para acceder a las memorias y balance. Y sí fui cambiando el objeto. Primero era hacer la historia, yo me acuerdo que era, voy a explicar la evolución económica y social de Jardín América en función de la cooperativa, porque si yo saco la cooperativa, Jardín América no existe, dije yo. No existe, porque... en ese momento daba trabajo a 900 familias, daba, o sea, era realmente, no es que no existía Jardín América, pero es un aspecto fundamental, es una institución fundamental. Después fue el contexto que fue movilizando, ¿sí? Decimos, bueno, no voy a hacer la historia, voy a estudiar por qué la cooperativa de Jardín América, cuando todas las cooperativas estaban en quiebra, fue una cooperativa que sacó la cabeza. Estaba subiendo y subiendo, tenía poder, cierto poder económico, poder adquisitivo, le iba bien, pero ¿por qué le iba bien? Entonces estudié ese proceso de diversificación de productiva de la cooperativa de yerba. Y también desde ahí ya ver que los principios del cooperativismo se chocaban todo el tiempo. todo el tiempo se chocaban, se tensionaban todo el tiempo los principios cooperativos. Es decir, bueno, eran 300 socios, me iba a la asamblea, eran 100 socios. Bueno, participaba de la asamblea y en el primer momento no me daba cuenta. Pasaba. Pero después me daba cuenta de que las decisiones que tomaba el gerente, que tenía 400, 500 hectáreas, era la que votaba el pequeño productor. Yo, pero ¿cómo vas a votar esto si te... no? Y bueno, también ahí uno va viendo estas relaciones de poder tan inmersas en todas las sociedades y en todo, digo, en todas las asociaciones, la que el cooperativismo no escapa. Pero bueno, sí, fue modificando. Igual esa tesis quedó un poco trunca. Pero bueno, sí. Después, cuando voy a hacer lo mismo en el doctorado. No pude. Pero eso. ¿Más preguntas? No, el tema de la yerba es un tema que, por lo que sé, que es muy complicado por precisamente las cuestiones de poder que existen, ¿no es cierto? O sea, tal vez de otros compañeros que conozco que estudiaron, cuando te empezás a involucrar, te metes con pesos pesados, digamos, no es joda, porque te vas a un pueblo chiquito y sabes que las relaciones de poder impactan mucho. Digo, ¿cómo fue para vos eso? Sobre todo, el gran problema de la cadena de la yerba mate es la comercialización. Pues nosotros vemos, en su momento la CRIM y ahora la INIM fijan el precio de la yerba verde, de la hoja verde y la canchada, pero no el de la yerba que se comercializa. Entonces ahí hay un montón de cuestiones que explican la realidad yerbatera. Por ejemplo, para hacer un kilo de yerba necesitamos 3 kilos de yerba canchada. Y si el kilo de yerba canchada sale 10 pesos, necesitamos 30. ¿Y por qué vale 65 pesos el kilo de yerba? ¿Quién se queda con esos 35? ¿Sí? Y también hay muchos mecanismos de poder, de control y de sometimiento a las cooperativas, incluso entre propias cooperativas, cooperativas grandes que condicionan y sujetan el desarrollo de las cooperativas pequeñas. Hay cooperativas que yo conozco que envasan la yerba de otras cooperativas y le ponen únicamente su nombre. ¿Sí? Entonces le compran la yerba canchada porque las pequeñas cooperativas no logran imponer su marca en el mercado. No logran. O sea, si yo te pregunto determinadas cantidades de yerba y me vas a mencionar las que conocemos todos. ¿Sí? Así. ¿Qué comercializa la cooperativa Soberanía en Andresito? No sabemos. ¿Andresito? Y Andresito es la cooperativa más grande, pero en Andresito hay varias cooperativas. Y nosotros no sabemos, porque las envasan otro con otros nombres. O pasa esto. Que ahí también está ese espíritu del cooperativismo. Está la cooperativa de yerba y a 3 o 4 cuadras se pone un centro de acopiado, que es de un molino grande. Y si la cooperativa te compra a 4,20, quizás el molino te compra a 4,70 el kilo. Y te pagan efectivo. Y por ahí la cooperativa no. Y entonces los socios se vuelcan a otro. Yo me acuerdo. En Andresito, la primera vez que me voy a Andresito, me voy a la cooperativa, me quedé impactado porque está la cooperativa Andresito, que es una cooperativa grande, es una cooperativa que le está yendo bien. Y enfrente, pero enfrente de la cooperativa, o sea, está el cartel, dice bienvenidos a cooperativa Andresito. Enfrente hay un cartel enorme con el nombre de una de las principales empresas de molineros. ¿Por qué? Porque pagaron el derecho a los terrenos y ponen la publicidad. Y dice, señor productor de yerba mate, venda su producto a molinos tal, tal, tal, tal. Yo decía al presidente, pero está enfrente, sí, no podemos hacer nada. ¿Es así? Van a atacar directamente. Sí, directamente ahí. El gran problema es la comercialización, porque los pequeños productores no tienen esa, o las pequeñas cooperativas no tienen la capacidad de imponer marcas. Sí hay mecanismos o de comercialización alternativa, que es en este caso la que lidera Titraihu, porque Titraihu, Tierra, Trabajo y Justicia, que además implica un concepto combativo de resistencia, no comercializa por las cadenas de supermercados, sino por los mercados solidarios, porque apunta a, justamente a la solidaridad y al precio justo para el productor. ¿Sí? Después, hay muy pocas cooperativas que en Buenos Aires, y son con dos o tres cooperativas que venden, y en el exterior, ¿quiénes venden? Son esas preguntas que no, que después cuando vamos a la cooperativa o cuando vemos esa realidad nos damos cuenta. Y es tremendo, incluso entre propias, lo peor que es entre propias cooperativas. Y bueno, yo tengo, me decía uno de los presidentes de la cooperativa, vení, te voy a mostrar algo. Que ellos hicieron un trabajo de muestreo de las yerbas. Se compraron yerba de una marca, de otra marca, y tenían una veintena de marcas de yerba. Y contrataron a un especialista para que analice. Y bueno, la yerba tiene que tener un porcentaje de palo. No puede tener más de ese porcentaje. No puede tener más del 30% de palo de la yerba en el paquete. ¿Y qué hacen determinados molinos? Ponen el 30% de palo que se requieren y tienen tecnología para moler el palo. Entonces lo hacen pasar por hoja molida. Y cuando las cooperativas le van a vender a ese molino o a los productores, no, nosotros queremos solo hoja. ¿Por qué? Porque hay una integración vertical. Estos propios molinos ya tienen yerba. Entonces, está esa puja constante entre... Y entonces me dice, mira, esta marca tiene tanto porcentaje de palo y tienen ahí un estudio de cada uno de los de las marcas de yerba, la cantidad de palo que tiene. Y decir, pero es un detalle. No es un detalle. Define el mercado. Porque hace que el margen de ganancia sea más extraordinario. Porque el palo pesa mucho más. Y bueno. Y Sandra, con respecto, vos haces el trabajo de campo, empezás con la búsqueda de datos secundarios y todo lo que es archivo. Y la mediación con el marco después para empezar a trabajar, el marco teórico, en este caso que estabas con el tema del doctorado, ¿te marcabas dentro de determinadas corrientes o cómo iba siendo tu inquietud, llevándola, guiando, cómo ibas trabajando el tema? Sí, con respecto a la, o decirlo de la cooperativa, sí, dentro del capitalismo, esto que sí. ¿Cómo lo trabajases? Yo básicamente, o sea, traté de utilizar conceptos claves que, porque fue una recomendación también de parte de la dirección, de parte del doctorado en sí. Entonces utilicé conceptos ya que venían analizando especialistas en cooperativa, por ejemplo, el régimen social de acumulación, ¿sí? Entonces era ver las distintas variables acorde al modelo económico, ¿sí? De los comportamientos de las cooperativas. Y ver y eso me llevó a ver la parte discursiva, ¿sí? Y también esto, decir, bueno, del cooperativismo agrario encierra este concepto y cuando voy también se tensionaban. Y eso está plasmado, esas tensiones están plasmadas. Y por eso se fueron incorporando otros conceptos, que, por ejemplo, las prácticas identitarias. No era un concepto original que yo lo había planteado como marco teórico, pero que lo tuve que incorporar porque era necesario incorporar ese concepto para explicar la asociación del productor a las cooperativas y esas prácticas culturales. Cuando yo fui viendo ya más cerca del 2002, que las ferias francas, ¿sí? Te pongo un ejemplo, cuando fui a ver la Feria Franca yo veía muchos productores de yerba que iban a la feria. Entonces, bueno, comercializaban la yerba pero sin marca, sin nada, la yerba suelta. Entonces yo le preguntaba al productor, estaba el productor y su familia. Bueno, ¿y usted cómo se siente? Y era una pregunta tendenciosa. ¿Usted cómo se siente como feriante? Yo no soy feriante, yo soy colono. Pero está en la feria, no, mi mujer es feriante. Entonces, también eran, y esto está más asociado a prácticas identitarias, que son las prácticas que más cuestan de descomponer en el tiempo. Pero sí, tuve que incorporar y tuve que ir modificando. Y yo vuelvo siempre y hago mucho hincapié al concepto de economía social. Porque fue un concepto que me fueron marcando siempre. Porque era un concepto que estaba de moda. Incluso en la defensa de tesis. Bueno, cuando opté por el cooperativismo agrario, marco, digo, está en la tesis, está en la economía social, que me iba a permitir explicar determinadas cooperativas, pero no todas. más. Más. No, un poco lo que María Marta le preguntó, digamos, pero en términos, ¿cómo fue ese desde tu trayectoria del estado en que fuiste hasta con esa tesis de licenciatura que trunca, como dijiste, a insertarte en un equipo de investigación que tiene su marco teórico, que estás pensando y que solamente cuando uno se inserta en un equipo de investigación medio que tiene que seguir la línea sí. de ese equipo de investigación, no hay mucho margen para una autonomía? Yo leía tus primeros artículos, además hay una gran producción en poquísimo tiempo, eso también habla del campo académico, que te quería preguntar cómo era nosotros, qué sé yo, cada 5 años podemos producir un artículo, digamos, en términos de, pero estar en el centro del paper y el congreso y te pago el pasaje y hay fondos, claro. Pero no, pero yo estoy escribiendo un capítulo, no, hacete un paper y andá a Chile, andá a Bolivia, claro. O sea, como que hay un ritmo de la dinámica del campo académico, es decir, ¿cómo te insertaste en eso, viniendo del mes tecnológico un poco más remolona en términos de movimiento? Y ¿cómo fue esa negociación conceptual, digamos? Si vos realmente seguiste la línea, ¿hubo margen para decir no? Porque en tus primeros artículos, por ejemplo, pues yo leo todo en términos, siempre estoy vinculado con chicos que están haciendo su investigación, entonces, para, aunque no sean temas de mi interés, leo todo lo que se produce para poder guiar. Y yo veía que en tus primeros artículos es como que, claro, vos estabas mucho más pegado a nuestro, entonces aparecíamos Jaquel, Avinza, Noche, Borer, y después, o sea, nosotros, digamos, este campo académico, sí. que es el que vos conocías. Sí. Y de golpe empezaba una mixtura con conceptos raros, digo, ¿cómo mezcla esto la subjetividad de no sé qué con Avinza, ¿no? Y que era más estructural, hasta que lograste como armar tu propio, a medida que vos avanzaste en la investigación, aparecieron otros conceptos, ¿no? Como que hubo un desprendimiento de algún modo de tus referentes más locales de que vos tenías. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso de más conceptual, ¿no? Si fue una negociación, si realmente fue un descubrimiento tuyo, una necesidad, si fueron sugerencias de autoridad, es decir, ¿cómo en el plano de conceptual básicamente? Sí, a ver, igual hay varios aspectos que mencionar. Primero es el ritmo de producción y que incluso si tiene un ritmo de publicación, decís mucho, pero no, hay gente que estaba al lado mío que publicaba triple lo que publicaba yo. Entonces, está eso. ¿Por qué? Porque esos son los tiempos y la exigencia de CONICET. Te exigen a que publiques, te exigen a que participes en congresos, en jornadas nacionales, internacionales, y también está eso, los subsidios, que también es bueno explicar. ¿Por qué? Porque es un centro que participa en determinados concursos de proyectos y lo gana, entonces baja mucha plata. Y esa plata, en este caso, se distribuye. No de forma equitativa, pero se distribuye y los becarios, que no pasa a ninguno de los centros, reciben subsidios para viajar al exterior. Con respecto a lo conceptual, sí. Yo me fui incluso el primer año, ¿no? El primer año de decir, bueno, no, estos son los autores que yo trabajo, y si ya me permitieron explicar la cooperativa de jardín, ¿cómo no me van a permitir explicar? Y aparte, ¿qué me va a decir alguien que escribió en Buenos Aires de lo que está en Misiones? ¿No? Entonces era eso, ¿no? ¿Quién va a saber más que ella qué? No, entonces era eso decir, no. Hasta que, bueno, y sí hubo mucha autonomía. Si bien los tres ejes estaban muy marcados, hubo muchísima autonomía. Y también hubo autonomía por parte de la elección de los seminarios. Porque hay seminarios obligatorios y otros que podíamos optar. De cursar en una universidad, de cursar en otra. Bueno, eso estuvo bueno porque, es decir, yo, por ejemplo, lo leía a Barsky. Después ir a cursar era otra cosa. ¿Sí? Lo leía a la tuada que Katy me pasó el libro. Tenía la tuada. Después participar en jornadas con él, que me diga, mirá, me parece que podrías incorporar este concepto. Conocer a los libros en persona fue algo chocante. ¿Sí? Este autor que leíamos está acá al lado mío y, bueno, primero sobreponerse, ¿no? Esa emoción, mirá, estoy acá al lado, está Miguel Murmis, ¿no? Y después, bueno, esas cosas. Pero pasan, son cosas que pasan. Pero sí hubo mucha autonomía, siempre tratando de... Y después otra cosa que hacen a la estructura de un centro y que yo me fui adaptando a medida que pasaba el tiempo, era decir, bueno, hay un congreso que el centro siempre participa en ese congreso. Los becarios y los investigadores participamos en ese congreso. Más allá de los congresos gigantes como los interescuelas o la jornada de historia económica, por ejemplo, congreso de historia social en La Falda. Nosotros siempre participamos en Córdoba. Pero yo, ¿qué tengo? Y ahí sí, es como que tengo que elaborar un paper para ese congreso. ¿Cómo me ajusto? ¿Cómo cambio? ¿Cómo? Pero eso sí eran uno, pero tampoco te obligaban. Pero tampoco podías estar, no, no voy a escribir nada de ese congreso porque no me interesa, porque estás viendo que el 99% de los compañeros están en eso. O por ejemplo, nosotros somos un centro de estudio de la Argentina rural. No podemos, aunque seamos historiadores, y está compuesto por historiadores, sociólogos, ¿sí? Hay una multidisciplinaridad muy rica. No podemos estar al margen de los conflictos que están pasando ahora. ¿Sí? Entonces, era escribir por ahí un artículo sobre algo que escapaba al margen temporal de mi tesis. Me pasó con lo del, con las jornadas de la cátedra Ghiberti. Eran temas contemporáneos. Por ello me crucé con Alejandro en varios congresos. Me decía, ¿cuándo vas a ir más adelante? Me decía, pero en realidad el objetivo del congreso es que yo vaya más para atrás. Pero la jornada de economía rural, sí, la historia, implicaba eso. Era tratar de adaptarse y el ritmo era eso. En eso sí. Después, bueno, yo tuve la suerte y lo voy a marcar siempre de tener a Noemí como directora, que Noemí básicamente me leía hasta la coma. No, básicamente, me leía hasta la coma. Me leía todo. Todo lo que le ponía en el escritorio me leía. Es decir, y ahí fui aprendiendo muchísimo. Imagínate, lo decís vos estando acá, que me leías por ahí, che, te leo. Bueno, ella leía mis primeros trabajos y yo creo que se quería suicidar y me quería devolver, pero me paga el pasaje de regreso. Digo, este pibe, ¿quién lo trajo? Porque también estaba eso. Al ser una beca especial, ella no me eligió como dirigido. A ella le mando un mail con ICET sugiriéndole, ¿usted puede dirigir a determinadas personas? Entonces yo me acuerdo que la primera persona que la llamó cuando me salió la beca fue a Katy. Le digo, Katy, me salió la beca con ICET, yo estaba dando clases. No, eso yo. A la semana tuvimos una entrevista con la gente de CONICET que vino acá a Misiones. Dice, bueno, y me acuerdo que patente así de que una de las de la persona de CONICET me dice, yo tengo la directora ideal para vos. Y a la semana me llega el mail de Noemí. Me dice, si bien su beca empieza el 1 de abril de 2012, a mí me gustaría tener una entrevista antes de fin de año, estamos en el 2011, en Buenos Aires. Puede venir tal y tal día. Digo, acá me estoy encontrando con algo. Bueno, y era así. Era a personas o a temas. Era, pero... Que toman. Y, pero, claro. Y lo asumió como porque un... Porque vos ponés tu... van poca voz con tu tema. Sí. Claro, no es que toman ahí. No, no. No, eso, digo... Y dentro de todo, más vale sí, que hay un currículum ahí todo, sí, pero... Sí, sí. Bueno, y ella trabajó en NEA, ¿no? El caso de Yerbatero, pero trabajó en NEA. Es una referente en economías regionales. O sea... Es referente en el tema, pero no específicamente el Yerbatero. Pero bueno, fui a la entrevista. Desde el primer día se estableció las pautas de trabajo, los criterios de trabajo. Yo trabajo así, si a usted no le gusta, usted informa con ICET y cambia ya de directora. Entonces, bueno, no, empezamos a trabajar y yo creo que hasta hoy el trabajo fue dinámico y fue bueno para los dos. Pero sí, yo creo que los primeros trabajos fueron así. Y bueno, después de cursar en los seminarios, de participar en jornadas específicas al cooperativismo, me fue abriendo el campo a nuevos autores. Y por ahí utilizar autores que después iba al congreso y discutir con él directamente o con ella directamente y ver que me equivoqué, el concepto está mal utilizado. ¿Y cuánto de trabajo más colectivo tienen entonces en eso, en los grupos? Porque vos tenés tu trabajo individual, sí, que vas potenciando, llevando sugerencias de tu director, pero ¿cuánto de trabajo? Sí, entre todas las... Hay, en el centro funcionan solo programas, pero hay determinadas economías regionales, o sea, está el NEA, está el NOA, están los que estudian cuestiones ambientales, los que estudian cuestiones económicas. Pero lo bueno es que hay reuniones constantes dentro del grupo de investigación. O sea, yo no puedo no saber lo que estás estudiando vos. Hay reuniones, hay, y hay presentaciones de avances internos. Es decir, bueno, yo trabajé esto hasta ahora y lo presento al grupo. Al grupo de que lo veo todos los días. Y bueno, y hay críticas, hay recomendaciones, hay ese diálogo. Y después, mi directora tiene tres becarios y dos investigadores que recién ingresaron a la carrera, que todavía deben tener investigadores sí o sí. Y bueno, ella arma reuniones trimestrales con sus becarios para discutir, para... Entonces, espérate. Sí. Pero bueno, y acá el resultado fue... Pero fue llegar y el cambio, me acuerdo, el primer día que llegué, me fui a lo misionero, digo yo siempre, a las 7 de la mañana al centro, a la oficina de investigación, ¿no? Me había ido antes, qué sé yo, me dieron la llave, tenía que ir todo. Me fui a las 7 de la mañana con la intención, bueno, porque me fui a alquilar a Quilmes y vivía a 12 cuadras de la facultad. Me quedaba, podía ir caminando. Me voy a las 7 de la mañana, bueno, estoy ahí. 8 de la mañana, no viene nadie, 9, 10 de la mañana. Che, esta gente no trabaja, ¿no? Y llegan tipo 9, 10, pero se quedan todo el día. Y la siesta, no cortaban, claro, no cortaban. Yo miraba y bueno, iban a comer, volvían o comían enfrente de la computadora. Y fue un cambio, ¿no? de ir adaptándome, de irme a las 10, 9 o 10 de la mañana y salir a las 10 de la noche. Pero bueno, tienen esas cosas. Pero sí, siempre rescato de que hubo mucha libertad y hubo mucha discusión en la tesis con mi propia directora, ¿sí? Porque hubieron discusiones enriquecedoras, pero discusiones tensas. Es decir, miren, me parece que yo no lo voy a sacar, es algo que yo lo quiero poner, pero no, me parece que no. Y fueron negociaciones arduas, pero sí tuve la libertad, y en eso hay que valorar a la dirección, que también me sugería. Siempre te sugieren congresos o estadías, tenés esas cosas, sí, pero y una presencia constante de la dirección desde el primer paper hasta la tesis, bueno, y hasta los últimos, porque yo sigo con la beca CONICET, sí, hasta el año que viene. Noemí sigue siendo mi directora, y bueno, y ahora me presenté a la beca postdoctoral y ella sigue siendo mi directora, con lo cual el ritmo de trabajo espero que sea el mismo. Y respecto, bueno, y con esto termino, respecto a las publicaciones o al ritmo. Yo, primero era publicar tu primer artículo. Era como, tengo que publicar mi primer artículo. Revista, miles de revistas, tengo que publicar mi primer artículo. ¿Cómo hago para publicar mi primer artículo? ¿En qué revista publico? Bueno, y publiqué en una revista y era, no sé, quería hacer una fiesta porque publiqué, le mostraba a todo el mundo que publiqué. Y después me doy cuenta, y ya más ahora, de ahí que hay categorías de revista. Que el CONICET evalúa y pone más puntaje a los nivel 1 que al nivel 2 o al nivel 3. Bueno, son cosas que también dentro del ámbito te vas dando cuenta. Pero bueno, había que publicar. Y es la vorágine, es constante. Y el otro día estuve en la charla que vino a dar el presidente CONICET, que decía, bueno... hay que tratar de cambiar este paradigma de tantos papers, pero es la evaluación del CONICET. El CONICET te evalúa por la cantidad de papers que tengas. Quizás yo presenté la tesis, la defendí, pero no tengo la cantidad de artículos que tiene otra persona, y bueno, ingresa otra persona. Es así, y la evaluación es completar casilleros, pero es la evaluación de CONICET. Pero también hay que hacer un punto, y a mí me costó. Me costó hacer ese punto aparte y decir, bueno, pero CONICET no es el único mundo del espacio de investigación. Hay otros espacios que se construyen, pero bueno, por ahora es lo que es el trabajo que tengo, ¿no? Me tengo que ajustar a eso, pero ya viendo de que, bueno, hay otro mundo, hay un espacio acá, hay otro espacio. Y está. Bueno. Una preguntita, sí. ¿No? Va, en realidad creo que fuiste diciendo todo un montón de cosas, ¿no? Pero de todo lo que fuiste contando, destaco por ahí la cuestión de que uno puede deducir que la cuestión siempre fue mucho trabajo, sí. ¿No? Y eso es una prueba, digamos, de que el que tiene voluntad, y creo que nosotros hicimos eso, apoyarte en eso, en que vos tengas confianza para seguir, sí, para adelante, digamos. Puede ir en estas cosas, ¿no? Yo veía cuando circulaban acá la tesis, los trabajos, todos mirábamos así, es cierto, como uno dice, vos decís, bueno, en aquellos ámbitos hay otros que mira tres veces más, pero esto es un montón, ¿no? Mira, dice, wow, mira qué interesante. Pero lo que pensaba era, creo que ya toda la charla fue en ese sentido, pero hay muchos estudiantes acá que creo que porque a varios los conozco de las cursadas, varios otros están organizando el congreso, por ejemplo, con trabajos y demás. Lo que pensaba era, bueno, ¿qué podrías decir concretamente de tu experiencia a esa gente que está empezando? Sí, yo cuando me fui de acá a Buenos Aires no había participado en ningún congreso. O sea, que ellos ya participen en uno es buenísimo, porque está eso de ir a los congresos, pero ir a escuchar. No, banco trabajo, varios bancos trabajo. Pero eso es buenísimo, ¿sí? Y celebro eso. Y seguramente, bueno, yo estuve muchos años fuera de la carrera, pero si eso se está logrando ahora, hay un cambio, entonces está bueno. Y la dedicación en tiempo, bueno, en este caso yo no tenía excusa porque a mí me pagaban para eso. Y por ahí los chicos tienen otra realidad, que tienen que cursar materias, que tienen que trabajar, y el tiempo para la investigación se le achica. Pero bueno, no queda otra, dedicación, el tiempo, más esfuerzo. Yo sé que a mí me costaba siempre, y yo por ahí reconocía, o sea, a mí me costaba mucho más que a otra persona que estaba al lado mío. Entonces yo redoblaba el tiempo, ¿sí?, para avanzar. ¿Sí? Sé de mi limitación y trataba de avanzar con más, dedicándole más tiempo, más lectura, más y más y más. Bueno, pero participar en congresos, bueno, y sobre todo si es un trabajo inicial. Y no hay que desanimarse por los primeros comentarios, que por ahí pueden ser buenísimos, y tampoco motivarse, uy, ya la tengo clarísima y acá resolví mi objeto de estudio y la tesis va a salir caminando. O decir, no, acá me destruyeron y yo no sirvo para esto y me voy a mi casa o me dedico únicamente al profesorado porque evidentemente la licenciatura no es para mí. No, porque también uno en el desarrollo va aprendiendo, en el transcurso de la investigación, va aprendiendo los distintos comentarios. Hay comentarios muy maliciosos. Muy maliciosos, y que es una crítica a la gente que ya está muy formada, porque una persona que está muy formada no puede destruir a un pibe, pero pasa eso en un congreso, que por ahí ataca a un pibe para atacar al director, que después uno se da cuenta de eso, pero bueno, el que está poniendo el cuerpo y diciendo, al que le dicen que el trabajo es una porquería, es a uno, pero bueno, pasa en eso, y a no desanimarse. Y a dedicarle mucho tiempo, porque es tiempo, y es, sobre todo es paciencia, porque no van a encontrar todo una vez en un archivo. Por ahí van a un archivo, no a encontrar, y vuelven a ir al mismo archivo y están las cosas. Y eso. Y bueno, y desde ya, ahora que estoy acá, también yo me pongo a disposición. Obviamente que no voy a hacer un archivo magistral, pero sí de poder discutir, de hablar, de generar estos espacios que en el próximo espacio estaría bueno que hablen ellos más que nosotros, pero bueno. En relación a eso, también en cuanto a lo económico, con la beca del CONICET, o sea, ¿es suficiente para los viajes que tengas que hacer? ¿O alguna vez tuviste que postergar algún viaje por alguna cuestión económica o algo así? A ver, el CONICET paga un estipendio. Con ese estipendio vos tenés que vivir, vestirte, comer, todo como cualquier otro trabajo. Por ahí está bueno lo que marcaba Héctor, de que el centro al que yo fui además tiene otros subsidios. Es decir, te programás un viaje. Pero como es una elección de vida también, trabajar en investigación, obviamente que hay gastos que te lo vas a pagar vos. Hay congresos, es decir, yo necesito ir a este congreso, me voy y lo pago de mi bolsillo. Y por ahí, bueno, trato de cerrar, ajustarme en otros gastos e ir. Porque vas a encontrar espacios donde no hay subsidios. Y los congresos te exigen. O sea, es una exigencia. en este caso de CONICET, pero también es buenísimo participar en congresos y jornadas. Pero sí, uno, con ese sueldo, uno tiene que sustentarse y también participar en estos congresos. Yo recuerdo que cuando me fui, era el primer congreso que yo me iba al exterior, tampoco me fui a Chile. Y para mí ya era un... te pagaban el viaje en avión, te pagaban la estadía, era ¡oh, este es buenísimo! Y pero tenía que hacer 5 congresos en un año, pero me pagaban uno. Entonces, no me voy a ir a Chile con mi plata, me voy a ir a Córdoba, está cerca, un poco más cerca de Buenos Aires, me voy a ir a La Plata, me voy a ir. También es estratégicamente de ir viendo los congresos que coincidan con tu tema y tratar de, como dice Héctor también, bueno, desde acá por ahí vamos a uno o a dos. Porque si no estás en CONICET, necesitas ir a 4 o 5. Yo, y voy a hacer una aclaración, que yo cuando me fui estaba en total desventaja con la gente que ya estaban ahí. Yo me fui sin un congreso y había personas que tenían 12. Y entonces mi directora me decía, lo primero que tenemos que hacer es participar en congreso y hacer currículum. Entonces, si alguien participaba en uno, yo tenía que participar en 3, porque salía con una desventaja tremenda. Pero eso es otro ritmo, es el ritmo de CONICET. Por ahí ustedes están en la licenciatura y con un congreso por año está buenísimo. Está buenísimo que puedan llevar su trabajo a discutir. Y no tengan miedo a la discusión con pares y con gente especialista en el tema, que lo va a ayudar muchísimo. O por ahí van a marcar cosas que ustedes no lo ven. Y siempre eso de tomar los comentarios con cierta prudencia. No, que yo quería decir desde el principio que la Secretaría de Investigación ha tenido, digamos, una transformación a partir de este tipo de actividades, digamos, que nos acercan a los estudiantes a esta vía, porque yo ingresé en el 2008 y recién cuando me incorporo en un proyecto de investigación en el 2013, me acerco y me meto, digamos, en el ámbito de investigación. Lo que por ahí, digamos, aporto es que hay que profundizar esto porque es necesario, como vos decías, si ser doctor hoy es algo un poco más, digamos, no común, porque no es común, pero digo, es algo que está más cerca de alguna manera, está bueno que los estudiantes de los primeros años accedan a las discusiones o a tener, hay ejercicios que se hacen en el profesorado de ciencias económicas, de hacer algunas jornadas donde los propios estudiantes ya tengan un ejercicio. Yo estoy cercana a la Facultad de Artes y en primer año en el profesorado de Artes les hacen armar proyectos de investigación y está buenísimo porque a nosotros nos pasa en otros años. Sé que es una puja porque tenemos docentes que son súper conservadores y que tal vez mezquinan ese conocimiento o esa práctica, porque después de alguna manera, bueno, vení, yo te enseño y te tienen así. Pero no, celebro este espacio, me parece vital también a la Secretaría de Investigación que va, digamos, socializando la información y las prácticas científicas. Y ahora creo que va a estar la jornada esta de investigadores, ¿no? De jóvenes investigadores. Los jóvenes, los jóvenes. Claro. Sí, que son espacios. Que la jornada del GER, la jornada de antropología y esta de jóvenes investigadores es un espacio de que tienen que participar, que es necesario que participemos todos. Yo diría a los jóvenes que están todavía en el grado que una estrategia que veo que están teniendo las universidades centrales es que cuando se presentan a concursos para becas de investigación de CONICET, que ya ahora son becas de un solo tipo, sí, por 5 años, a veces no tienen todavía en el momento de la presentación la tesis defendida, sin tesis. Pero ya tienen al menos algunas publicaciones, no necesariamente revistas de primer orden. Sí. Ustedes recuerden que acá, o entran a la página de la Secretaría y los llamados a artículos que estamos sacando todo el tiempo, que nos llegan y los publicitamos. Y están las revistas locales. Y además tienen presentaciones a congresos con artículos. Entonces quiero decir que si realmente piensan que el camino que van a seguir no va a ser succionado por la docencia secundaria que se nos ha comido muchos talentos en historia, es decir, la necesidad de la sobrevivencia y un CONICET muy cerrado hacía eso, que la opción fuera, te pasó a vos también, sí. Y te succiona la cabeza porque te succiona el tiempo, ¿no? Si quieren apostar a que la carrera académica puede ser más larga, con más trabajo, pero mejor paga de última, y con más, a lo mejor, retribuciones en cuanto a reconocimientos, etcétera. Tendrían que apostar a esto, a ver primero quién es la investigadora o el investigador que les podría incorporar como adscriptos de investigación, cosa que para eso necesitan la mitad de la carrera aprobada. Pero después de eso, puede entrar como adscriptos a un proyecto de investigación. Yo lo recomiendo, busquen eso. Y en ese marco, ya como adscriptos de investigación, empezar a ensayar esto que nos contó también Lisandro, es decir, congresos y artículos. Y armando cosas de que cuando ustedes se reciben, hayan o no terminado la tesis y se presentan en una convocatoria con ese, porque últimamente es la trayectoria posible, al menos en la Argentina la más viable, ustedes no van con un currículum vacío, o sea, ya van con antecedentes de este tipo. Lo recomiendo, vamos a insistir siempre en esto, porque si no, en las universidades centrales se han avivado ya de esto. No vienen los currículums secos. Entonces ustedes también entrarían con un hándicap, es decir, vienen atrasados. Presten atención. La decisión primera que hay que tomar es, yo quiero esto, me voy a dar clases en los secundarios junto a las horas y chao, me olvido la vida. No. Es también una opción, pero bueno, no es la opción del santo, o de tantos otros, ¿no? Entonces, métale pata, busquen esto, ser adscrito de investigación, con o sin beca, no importa, incluirse dentro de ese proceso, apenas termina la mitad de la carrera. Entre paréntesis, que yo me ofrezco en este caso para establecer contacto con gente del centro. Por ejemplo, el problema principal es que los investigadores de acá ya tienen su cupo de CONICET. Entonces, por ahí, haciendo Next, se pueden presentar con directores de Buenos Aires, teniendo lugar de trabajo acá, que están formados en el centro, que tienen otro peso en CONICET, y también eso es importante, es importantísimo. O si quieren trabajar determinada temática y ven que están en el centro de investigación de Quilmes, no hay ningún problema. Si quieren hacer estadía de investigación allá, no hay problema. También eso va para la Secretaría, que de eso, con esa misión vine, de llevar a Quilmes. A Quilmes. Estamos trayendo a alguien de Quilmes en noviembre. También está eso. Lisandro, voy a hablar de política. Entraste en una buena etapa, digamos, del centro de investigación. Entraste en una etapa donde no faltó elementos. ¿Cómo es la historia del CONICET dentro de el marco vos como estudiante que te fuiste, que era un mundo guau, pero había una tradición donde decía, che, no estaba funcionando bien? ¿Es verdad eso? ¿Es mentira? ¿O lo escuchamos la frase? En términos de recursos. Exacto, de recursos y tanto de recursos académicos como de recursos económicos. Claro, sí. Por ahí yo ingreso a la beca al CONICET en esta apertura que tiene el CONICET, tanto para becarios como para investigadores, que hubo más ingreso a la carrera, más becarios y también más financiación hacia lo que es ciencia y tecnología, ¿sí? Más hacia educación. Por eso cuando llegaba al centro, que ya estaba constituido, ¿no? Yo cuando llegué al centro ya estaba constituido, el CEAR ya estaba constituido, funcionaba sobre rieles. Ya no sé cómo fue la trayectoria antes, pero yo cuando llego y a la semana tengo una computadora solo para trabajar yo, era y que haya tres impresoras, y parecen detalles, pero cuando no lo son. Entonces, una computadora con acceso a internet, con todos los programas, una impresora, si no puedes imprimir esa, imprimís en otra. Era otra cosa, era impresionante. Sí, dos aire acondicionados que funcionaban, o sea, cosas que, pero bueno, quizás, no sé cómo estará, va a estar ahora, en este año, políticamente. Pensé que era ahora y iba a hacer la reunión. Sé que el acceso a los subsidios es una pelea tremenda. Y lo fue en la década anterior y lo va a ser ahora. Es una pelea tremenda. No es que hay recursos para todos, nunca hay recursos para todos. Entonces está esto, pero por eso también de incorporar a gente de otro lado, porque no es que te incorporan, después uno se da, no se da dando cuenta, no es que te incorporan porque quieren hacer beneficencia, no, te incorpora porque después hay un objetivo, tengo personas formadas de afuera, tengo más doctores, me puedo presentar a un programa con más doctores, con más investigadores, con más publicaciones. Hay otra lógica. Y también está esto de que para mí era asombroso ver después en las evaluaciones, nos evalúan de determinada forma, ya saben lo que te van a evaluar, nosotros mandamos un proyecto y estamos a la espera y no, y ahí saben lo que le van a evaluar, los puntos débiles, los puntos fuertes, a qué comisión presentarse, a qué comisión no, está aceitado. Si bien ahora quizás los recursos sean menores, pero la disputa siempre estuvo, ¿sí? Y pareciera ser que nunca alcanza, porque también era eso, porque el centro donde yo estoy también perdió subsidio. O sea, no es que todos los años hubo mucha plata, no. Existía dinero, pero había que controlarlo, había que saber. Pero sí hay otra, ya la universidad también tiene otro criterio respecto a la investigación. Si bien la Universidad de Quilmes es chica, es como humanidades y funcionan todas las carreras ahí, y no tienen unidades académicas como facultades, no se está centralizado eso. Pero bueno, sí, tiene otra lógica. Y bueno, ahora, acá para los que no están al tanto, también se creó el Instituto de Doble Dependencia con ICET, que cuando yo me fui no existía. Y ahora está, bueno, y se está dando vida, está dando fuerza ese instituto. Y es un espacio que hay que luchar para que se consolide. Creo que a las 6 nos desalojan, ¿no? Sí, no sé. Vi que pasó alguien y miró, pero no sé si quería entrar o fue a buscar un arma. Sí, no, no sé. Claro, no sé qué más. Mi recomendación es que entre Cristian, que está ahí filmándote, es el que mantiene actualizada la página de la Secretaría en Facebook, y ahí está todo el tiempo subiéndose las novedades, las convocatorias. Manténganse diariamente viendo cuál es la novedad que se está subiendo. Y que en publicación hay más no que sí. Eso es, o sea, uno manda una revista y hay mucho más no que si no te aceptan. Y bueno, no te aceptan. Lo bueno es que mandas el paper, el trabajo, no te aceptan y te explican por qué no te aceptan el trabajo, porque te evalúan dos personas que manejan el tema. Entonces lo que te posibilita es corregir, incorporar la sugerencia, fortalecer el texto, el paper, y volver a mandarlo a esa revista o a otra. Y bueno, sí, lo primero igual es como claro, sí, y está eso todo el tiempo. De la parte emotiva juega mucho, mucho. Bueno, en mi caso al menos jugó mucho. Por ahí hay gente que no, está más dura, pero cuando decían no en una revista, así, publicó este y no me publica a mí. No, pero bueno, pasa. Así, y tienen los motivos y te justifican por qué no te publican. Pero bueno. Pues sabes que cuando hablabas, me puse a pensar en mi vida académica acá en Misiones. Evidentemente fui contemporánea del proceso que fue. Desde todavía el funcionamiento de la carrera de técnico en cooperativismo y su cierre, inicialmente en discusión acerca de si pasaba o no a ciencias económicas. Y entonces es un tema de tesina, de licenciatura, interesante, sería ver el contexto político, las discusiones académicas que llevaron justamente a esto, que terminó en la anulación del cooperativismo como salida. En realidad todas las tecnicaturas que se crearon, incluso la de investigación socioeconómica, eran, como les diré, gérmenes de expectativas mayores cuando se funda la Facultad de Ciencias Sociales, que no era todavía fundida. Entonces es, viste, muy interesante, pues es que yo no consigo ahora recordar el proceso, porque claro, hay que estudiarlo en realidad, porque se juntaron muchas cosas, porque era el cooperativismo cae de la agenda. La universidad y la facultad deciden que sí caiga de la agenda, ¿no es cierto? Y durante mucho tiempo queda en nada hasta que aparece este tema de la economía social, claro. Mucho tiempo después. Entonces, mirá qué tema de tesina, de licenciatura, con dos lectores, los dos Rodríguez, Rodríguez y Rodríguez. Claro, porque el otro Rodríguez estudió justamente el proceso, ¿no es cierto?, en la facultad. Y vos, la cuestión de las cooperativas, directores de grupo, para ver esto que hace a la. A de qué manera la vida institucional se ve afectada por procesos mucho más macro, seguramente mucho más macro por lo que estás contando vos. Bueno, ojalá salga uno con ganas de hacer ese trabajo. ¿Alguien más? Gracias. ¿Te puedo encarar mi cara? ¿Te puedo encarar mi cara? Yo quiero ir a mi casa. ¿Cómo lo preparamos? No, tenés mucha gente para hablar, después hablamos al respecto. Y justo la semana siguiente se habla de eso. Lisandro, ¿te olvidaste de desertores? La base de todo esto. ¿De desertores? ¿Cómo te olvidaste de desertores? No, yo no pienso. Gracias. Sí, tomate mate en la tita, así con lo corteño, la latita esa que te llevas de... Tomate mate en la tita. Qué gusto verte, y mirá qué cambio, ahora andas con remerita rosada. Me ayudemos, che, el mundo empresarial es... Fui 5 años y te vestí raro. Y ahora me tapo la pelada, no sé cómo saqué peludo, y te tapo. Sí. ¿A dónde se vende este? ¿Te acordás? Ese yo te lo entró la... No, yo quiero jugarlo. No, es que no sé si lo están vendiendo. Yo tengo más de ejemplares. Bueno, vendeme uno. No, te lo regalo. Porque quiero sumar ese artículo tuyo a la optativa. Olvídame bien el recorte temporal, la temática y demás. Bueno, gracias. Bueno, muy lindo. Yo le decía, no sé por qué, me decían preparar para estudiar. No es tu genio, porque hay un montón de chicos, justo todos los que viajan. Seis trabajos. Bueno, gracias. Lo voy a usar en la operación. No sé cómo armarlo, no dice por dónde tú te Sandro. Mucho gusto. Que tuvieron alumnos de turismo. ¿Qué material del material tuyo? ¿O parte del material? Ahí está. ¿Alguna cuestión de nuestra no nos sirve? Las publicaciones de libros como esta están en mi biblioteca. Ah, claro. Lo que no puedo pasar porque no lo sé por la tesis. Porque me la van a publicar en el periódico de San Marque, ni siquiera puede. Entonces, pero va a salir versión libre y va a estar. Esto y todo lo que sea. Revista, ¿no? En todo caso, si no lo consigue, que me manden un mail. Okay, por favor, sí, déjeme anotar. Que me manden un mail y yo se lo reenvío. Porque nosotros trabajamos mucho, recorremos toda la provincia y esto de las cuestiones socioeconómicas nos sirve mucho. Yo quiero saber si hay algún marco para la meta. Porque él dijo que no quiero cualquiera de los dos, te explico, porque es Lisandro Rodríguez, porque hay otro Lisandro Rodríguez. empiezan y después Rodríguez. No, yo solo para claro, el toque. Para que te falta 24 horas, no alcanza. Sí. Hay que repartir el nivel. Sí, o sea, si no lo consiguen, yo lo dejo. Bueno, pero incluso otros materiales que. Ah, bueno, vale. Por ahí te paso el catálogo de publicaciones de allá. Ah, perfecto. Entonces, si necesitas materiales, porque hay gente que trabaja turismo. Vale, vale. Nosotros tenemos nuestra propia biblioteca. A mí me van a firmar el libro, que a veces no está en la biblioteca. Mira que yo le falo el libro, ya que la siguiente. Entonces, me puede perder. Bueno, yo te considero a todo. Y si necesitas alguna publicación, yo te lo traigo. Ahí está disponible para volar a la biblioteca. Ah, perfecto. Entonces, tiene costo. ¿Podemos hacer una nota de carrera? Sí, sí, sí. Mira, acuérdense el que veniste. O si no, anotate SEAR ahí, el Centro de Estudios Argentinos Rurales, SEAR Quilmes, y está el catálogo online. Ah, bueno, si bueno, SEAR. No, no. Vos me lo escribís, mira, necesito este libro. Yo cuando voy a Buenos Aires te lo traigo. O si no, pido y te lo mando. Ah, perfecto. SEAR Quilmes. Con C, ¿no? Sí, Centro de Estudios. Eso no sería un drama. Ahí está. Pero tiene costo, digamos. Está. Bueno, gracias por pasar. Todas sus felicitaciones. Gracias. Tengo una consulta. Bueno, felicitaciones, me verdad. Gracias. La verdad, un esfuerzo. Y tengo una consulta que así me he visto Google, los más compartir para que nosotros los miremos. Pero ¿hay algún lugar donde se lo puedan adquirir? Ah, comprar no, ahora está en la biblioteca. Solo que vos los refrescos por historia o por. Estos son revistas, por ejemplo. Esto lo descargas de internet. Sí, pero eso. Eso la llena Cate. Yo dejé una biblioteca. Esa es la biblioteca. Y si no lo conseguís, me mandas un mail y yo te lo mando por ahí. Bien. Sí, vos me dijiste, Lisandro, sí. No, perdón, yo creo que Lisandro, lo vi error. Perfecto. Bueno, tengo la siguiente pregunta que quedó picando, de que hay razones por las cuales se ha realizado. Más allá de que ustedes, ¿te volvés para atrás? ¿Te volvés para atrás? ¿Te volvés para atrás? ¿Te volvés para atrás? ¿Te volvés para atrás? Estoy bien para ser bien, de suelta. Estuvo con esta beca, ¿sabes qué? Pero se dejó ahora porque tiene política económica. Y ahí se va reduciendo un poquito. Bueno, ¿me va a firmar un libro que o te lo afano? Elegí. Tenés dos opciones. Un afanado, un dedicado. No, hay que dedicarlo porque si no, no me creo. Siempre con nosotros. Este es el cumple.